La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos arrancando el programa número 668 y estamos haciéndolo en vivo en un día en el que se cumplen 7 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Yo me estoy reponiendo un problema de salud, quería aquí dar señales de vida. Y lo que elegimos hacer en el programa de hoy es recuperar de nuestro archivo. Estamos muy, muy archiveros en la última etapa de Oral y Público. Ya la semana que viene seguramente vamos a regresar a nuestra normalidad. Pero lo que recuperamos del archivo de hoy fue un programa que hicimos el 10 de agosto del 2017, es decir, hace casi exactamente 7 años, puntualmente 10 días después de la desaparición de Santiago. Es decir, todavía no habían pasado esos 77 días que permaneció desaparecido el cuerpo de Santiago, es decir, era un desaparecido. No sabíamos que lo habían asesinado. Había montones de rumores que estaban en Entre Ríos, que estaba en Chile, así como se decía de los desaparecidos que estaban en Europa. Un montón de cosas remitían a aquella época y volvíamos a tener un desaparecido por razones políticas. No es que la democracia argentina no tuviera desaparecidos, ni que aquellos desaparecidos de antes y después de Santiago no sean desaparecidos políticos. Está claro cómo lo abordamos aquí en La Retaguardia cada vez que hay una desaparición forzada, sea en el gobierno que sea. Pero aquí lo que aparece como claro, que se cruzó un límite que la democracia no se había permitido cruzar, es que alguien participando de una manifestación sea secuestrado y desaparecido. Entonces eso es lo que pone en juego la situación de Santiago Maldonado. Sigue en juego eso, aunque sepamos algunas cosas, aunque esperemos saber algunas más de aquí hasta que algún día haya justicia, porque algún día va a haber justicia por la persistencia de su familia. Entonces, vamos a escuchar aquel programa entero con Víctor Basterra, con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, con Andrea Antico, su cuñada. Con audios que nos habían cedido nuestros compañeros de familiares y amigos de Luciano Arruga, que habían charlado con ellos justamente, así que la vamos a escuchar a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, hablando con Sergio. En fin, sumamente interesante. Vamos a escuchar a Verónica Heredia, todo esto 7 días después de la desaparición de Santiago. Comenzamos entonces y vamos a escuchar música también antes y después de eso. Yo me despido hasta la próxima cuidando mi garganta y el resto de mi cuerpo para poder estar con ustedes bien como corresponde. Un abrazo. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con mala saña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegres batallas. Tengo mensajes grabados en la piel de mis creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Hoy la cosa está salada, siento que zumban las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? Me carga gendarmería. No hay noticia de mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron. Ay, corran pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, yo estoy desaparecido. El pueblo clama conmigo, que no hay perdón ni hay olvido, y castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras, el Estado es responsable. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Euge? Buenas, Fer, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien. Bueno, aquí arrancando una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas, un programa de derechos humanos que, por cierto, hoy hemos charlado sobre la necesidad que tenemos de que gire alrededor de la situación que se está viviendo con la desaparición de Santiago Maldonado. Ahí escuchábamos en la apertura que preparó para esta temporada de Oral y Público, la séptima, Emma Heslop, y en la voz de Diego Corbalán, nos caracterizamos a nosotros mismos como el programa de los juicios a los genocidas. No es que dejemos de serlo, pero a la vez nos parece que no podemos hacer un programa sobre los juicios mientras está desaparecido Santiago Maldonado, mientras ocurren las declaraciones que vamos a escuchar más tarde, que siguen sucediéndose, de los funcionarios políticos que deberían estar haciendo algo para buscarlo y que están haciendo algo para intentar que este tema no les explote en plena campaña, que en realidad es lo único que les interesa. Vemos también a muchos otros que intentan utilizar la desaparición de Maldonado con fines también partidarios, digamos, indignándose como no se indignaron en otros casos de desapariciones forzadas ocurridas durante los gobiernos de Néstor y Cristina. En fin, estamos cruzados por la situación de lo que está pasando con Santiago Maldonado. Al día de hoy, que nosotros estamos haciendo este programa, este jueves 10 de agosto, probablemente nos estés escuchando en otras radios, en otros días y en otros horarios, por eso te hacemos esta salvedad. Santiago continúa desaparecido, se ha desmontado la versión de que fue visto y filmado en Entre Ríos. Vamos a escuchar en un ratito nada más la desmentida que ha hecho este pobre joven al que han intentado adrede, sin ningún tipo de dudas, confundir con Santiago Maldonado, uh-huh. y que en realidad es un artista que, bueno, que por suerte se ha, digamos, en su indignación por esta confusión y en la preocupación que generó también a sus familiares que aparecieran, se ha indignado y ha hecho unas declaraciones que vamos a convertir en un rato. Nada, lo más tremendo es que obviamente Santiago no es el primer desaparecido en democracia, ¿no? Pero es indignante que reaparezcan algunas metodologías, ¿no? Primero hacernos creer que era un terrorista y después hacernos creer que, como los desaparecidos, están en Europa paseando. Claro, sí, lo grave es eso, ¿no? Que uno ve la repetición de esquemas uh-huh. que se dieron en la última dictadura cívico-militar con otras formas. Con otros formatos. Y sí. Que también se dieron en las desapariciones forzadas, que en algunas, por lo menos de las emblemáticas, en el caso de Luciano Arruga, claramente se dio desde el momento de su desaparición, que la familia empezó a culpar a la policía, y la verdad es que salvo algún organismo de derechos humanos, como la PDH de La Matanza, y bueno, y las madres de siempre, y no fue un tema en principio tomado por el resto de los organismos. Cuando apareció Luciano también, digamos, cuando aparecieron sus restos y la cuestión de, y sí, fue un accidente de tránsito. Digo, todas estas cosas que intenta el poder para desviar la atención y para, en realidad, para limpiar sus propias culpas, ¿no? En un ratito vamos a estar escuchando este audio y también vamos a recibir en instantes nada más a don Víctor Basterra en una fecha especial. Cada vez que se acerca esta fecha que tiene que ver con el momento en el que fueron secuestrados no solo Basterra sino los integrantes de todo el grupo con el que él militaba y del que es único sobreviviente de la ESMA, es para él una fecha muy especial que en general tiende a compartir con nosotros a través de la radio. Vamos a ver si esta noche también va a suceder lo mismo. Realmente no tenemos ganas ni idea de forzarlo, porque sabemos que es un día muy especial, pero esperamos que en un ratito lo podamos tener en vivo. Por ahora lo tenemos grabado. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Como te decíamos, lo vamos a recibir En esta jornada de horario público decíamos que ojalá pudiéramos contar con tu presencia al día de hoy en vivo, Víctor, sabiendo que son jornadas especiales que ya hemos compartido en todas estas temporadas de horario público y sabemos lo que significan para vos. Y bueno, queremos volver a compartirlas a través de la radio, sobre todo en un momento tan especial, ¿no? Que digo, ya no es solo lo que te pasa a vos con la fecha del secuestro o las fechas de los secuestros del grupo de compañeros con los que militabas, sino que también es una realidad que nos agobia cada vez más, ¿no? Y que nos muestra desaparecidos nuevos. En principio te saludo, ¿cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeros y compañeros? Salud, Fernández. Bueno, salud para usted. Para los oyentes nuevos de Horario Público, que sigue sumando, por suerte, gente ávida de escuchar cosas tan densas como las que les contamos aquí, ¿qué significa esta fecha cada vez que llega este agosto frío que te trae esos recuerdos del secuestro? Y es una reiteración anual que se produce generalmente en agosto. Es inquietante, digamos, ¿no? No es grato, forma parte de nuestra historia y en particular de mi historia, así que es un día doloroso el de hoy, y está incrementado ese dolor por lo que está sucediendo en este momento, ¿no? La desaparición del compañero Maldonado, de los recuerdos de muchas cosas, y este mes se inició ya en el 31 de julio, justamente un día antes de este agosto, la desaparición, la muerte de un compañero que aprecié mucho, que fue compañero de militancia mío, y bueno, uh-huh. Entonces se incrementa esto, le agrega elementos negativos a las fechas. Claro. Pero bueno, estamos para pelear, esa es la historia. A quien recordamos la semana pasada, ¿no? Exactamente, Sebastián Mují. En horario público. Decíamos con Auge a propósito de lo de... ¿Querés decir algo más sobre este tema? ¿O nos metemos con lo de Maldonado? ¿O tenés ganas de decir algo más, sí, a propósito de tu historia? No, está bien, ya está. Dale para lo de Maldonado. Vamos para lo de Maldonado. Recién decíamos con Euge, obviamente agobia la desaparición, la desaparición forzada, pero también inquieta mucho todo lo que uno ve alrededor de eso, ¿no? Declaraciones de funcionarios, esta cuestión incluso de los jueces que tienen que garantizar justicia, casi que culpabilizando a los integrantes del Love Cuyamen de entorpecer la investigación. Es como que uno ve también ahí un regreso de algunas cosas fuleras, ¿no? Digo, no solo la desaparición, sino también todo lo que trae aparejado alrededor de la negación y la culpabilización. Sí, la justificación incluso, ¿no? Incluso. Diciendo esto ha sido una agresión por parte de los mapuches, que se hagan, es como decir más o menos, que se hagan cargo ahora, es producto de ellos, de un ala que incluso le han puesto el nombre de terrorista. Son cosas muy, muy, muy terribles que están sucediendo y que remiten a una época, ¿no? Remiten a una época, por lo menos a uno que tiene un poco de memoria. Él es, digamos, el lo que se percibe, lo que se huele, es una nueva forma de ataque a las luchas populares, ¿no? Uh-huh. Y esto evidentemente va a ser sistemático, no va a quedar solamente en esto, ¿no? Claro. No es que haya un llamado de atención que diga, no, paremos la mano, esto sigan con las justificaciones, tienen todo un aparato mediático terrible que lo sostiene, y bueno, van a seguir avanzando sobre la criminalización de las luchas populares, esto es así. Claro. Y justamente el marco que se da, la desaparición de compañeros justamente dentro de una lucha popular, ¿no? La reivindicación del pueblo mapuche por ser tenidos en cuenta. Uh-huh. Te propongo una cosa, escuchar algunos audios. El primero no es del todo agradable, pero vamos a escuchar a Patricia Bullrich, a la ministra de Seguridad, hablando sobre el caso de Maldonado, ¿te parece? Dale. Lo que queremos aclarar es que acá hay una desaparición. No queremos que esto se califique como una desaparición forzada. Y nos parece que no está bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir de qué manera o aportar algún dato diciendo que se lo llevó Gendarmería. Es decir, hasta ahora el mismo juez y la misma fiscal niegan esa posibilidad. Estamos viendo, porque justo en este momento está arribando el avión que trae a Nora Cortiñas desde allí, pero Nora, en su visita con otros integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria al Lof Cuyamen, recibió los testimonios y dio cuenta de los testimonios que Bullrich dice que no existen en el juzgado. Es cierto, todavía no han declarado en la justicia, pero también le explicaron a Nora por qué hasta ahora no están declarando, y son varios testimonios que dan cuenta de que vieron el momento en el que a Santiago lo subieron a una especie de unimog de la Gendarmería. Ojalá podamos charlar con Nora para confirmarlo en un ratito. Tengo otro audio que me preparó Paulo Giacobbe sobre Patricia Bullrich. A ver qué otra cosa decía. Hasta aquí lo que tenemos es que para ella es una desaparición, pero no forzada. Es un poco... Es como dijo Bullrich, es un extraviado. Claro, sí, no está. Es un desaparecido, no está. ¿Cómo era? ¿No? Sí, es una entelequia. Claro. Eso decía Videla. Eso decía Videla en 1977 en una conferencia de prensa en Venezuela, en la que había periodistas que le preguntaron porque estaba fuera del país. Bueno, más de Bullrich, a ver. Hemos recibido el día de ayer el comunicado oficial del juez Otranto, que lo que dice es que no tiene ningún tipo de indicio de que Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado. Estamos buscándolo, que le pedimos a la comunidad cuyamén que deje entrar a la fuerza de seguridad, que deje entrar a todos para hacer los rastrillajes que tenemos que hacer. Nosotros no podemos decir si Santiago Maldonado estuvo o no en el lugar, porque todas las personas que estaban en ese corte de ruta con barricadas que se hicieron a lo largo de la ruta 40, estaban todas totalmente encapuchadas y salieron corriendo hacia la zona de la comunidad cuyamén. Imagínense que nuestro gobierno es un gobierno que defiende los derechos humanos, que defiende la libertad de las personas, y de ninguna manera estaríamos... encubriendo ningún tipo de delito que pudo haber sucedido, que en este caso, de acuerdo a las palabras del juez, no hay indicio alguno. Bueno, los encapuchados de siempre, que le impidieron a Gendarmería identificar a Maldonado y por lo tanto no lo pudieron ver. Vos sabés que Gendarmería tiene una costumbre que es, espero que hoy hubo un allanamiento a... En Esquel y en Bolsón a diferentes destacamentos, digamos, de Gendarmería Nacional. Gendarmería tiene la costumbre de filmar sus operativos. Siempre hay alguien que acompaña a los operativos y filma. Ojalá que esas filmaciones ya estén en poder de la justicia y que el juez Otranto, que estaba en el lugar, pueda acceder a ellas y verlas y ver qué sucedió. El problema que tenemos es que también estaba Nochetti en el lugar, ¿no? Bueno, entonces uno desconfía, ¿no? Y bueno, es el segundo de Bullrich. Uh-huh. Es el segundo de Bullrich, además es un tipo con un prontuario importante en lo que tiene que ver con estar al lado de los genocidas, justamente, ¿no? Absolutamente. Ayer apareció en realidad un camionero que decía que había llevado a Santiago Maldonado a Entre Ríos. Hoy apareció una filmación, anoche apareció una filmación que decían que había un pibe que era Maldonado, y TN lo mostraba como si fuera Maldonado. Bueno, ese muchacho hoy salió a hablar, por suerte. Se llama Francisco Mestre. Y vamos a escuchar, si sale bien, un audio que los compañeros y compañeras de FM Tincunaco nos han enviado. A ver. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco y esta mañana me enteré de que había unos videos circulando, confundiéndome con Santiago Maldonado. Y wow, me sorprendió. En realidad me llamó mi vieja re preocupada porque yo venía de viajar de Avido a Goya, Corrientes, a hacer unos espectáculos allá. Y como no me había visto todavía, hasta hoy, estaba preocupada por si me había pasado algo. Bueno, así que vi el video, que no lo había visto, y ahí estoy con mi compañera, Carla. Sí, es sobre la ruta 14, y vamos viajando para Corrientes, paramos a comer algo, y ahí en el video, como se ve, yo estoy tranquilo, caminando, mirando las cosas que había ahí. Y eso me hizo con la desaparición de Santiago, me pareció un absurdo y una canallada tremenda. Así que por favor que se difunda esto y bueno, estoy acá al servicio para lo que se sirva, ¿no? Para destrabar esta cosa. Vos venías, Francisco, de hacer unos espectáculos en Corrientes, ¿hacés que espectáculos de clown? Sí, sí, hacemos con mi compañera para chicos, para la familia en general, espectáculos de circo, magia. Fuimos contratados allá en Goya por la Feria del Libro, y esto fue el viernes, viernes por la tarde, que bueno, pasamos por ahí con la intención de comer algo y seguíamos, y de hecho después a la vuelta volvimos por ahí, paramos en Concordia, digo, no hubo ningún tipo de, había, o sea, estoy pensando también lo que podría haber sido, digo, porque leí después que hubo operativos en Gualeguaychú y operativos por toda la zona, digo, yo pasé controles policiales y nunca me dijeron nada, que no sé, estoy pensando como lo que podría haber sido, ¿no? Vos estabas al tanto vos de la búsqueda de Santiago. Sí, está. Sí, y por eso me parece una canallada esta, que hayan publicado esto, generando una expectativa sobre un tema tan delicado, y claramente, mira, mi barba, no sé, en el video es mucho que no se nota, pero a los que le pasaron el video, digo, mi barba es bien roja, y más en pleno día con el sol, se renota. Como que no tengo el pelo largo tampoco, tengo un poquito largo, pero no tengo ese largo como Santiago, o sea, tendría que estar muy luqueado para que hagan esa confusión. Fue como eso, muy forzado, decís. Muy forzado, sí. Digamos, claramente la intención ahí de utilizar esa posible noticia como pantalla, digo yo, ¿no? Porque no, cualquier tipo con barba, si no, que Santiago, bueno, como, si bien así mirando en blanco y negro uno podría decir, pero con el color y todo, no. No da. Además se supone que antes de dar a conocer tremenda noticia deberían haber mínimamente chequeado, ¿no? Claro. Creo que salieron ya la familia de Santiago a decir que no era. Entonces, mínimamente, eso, que decís chequearlo, porque tengo un montón de amigos que al toque me reconocieron y estaban todos preocupados, sí, recibí un montón esta mañana de llamados, mensajes, gente que de allá mismo de Goya, preocupados, a ver si había llegado bien a casa, viste, porque uno ya empieza a tener miedo, es una locura. Lo que puedan llegar a hacer para justificar su accionar, ¿no? A mí me preocupa un montón y la verdad que me gustaría hacer algo también, que hayan difundido esta mi foto, de repente está ahí, mis imágenes, como, viste, no sé, me genera, me hace mucho ruido. Bueno, este audio se lo agradecemos a Nico Carral de Radio Presente, que nos lo acercó, y era una charla que salió al aire en FM Tincunaco con Francisco Mestre, el falso Santiago Maldonado, que intentó plantar Es sabido que estas cosas después se pierden en el tiempo, pero desvían la atención de la gente que sale a pedir la desaparición forzada, y a pedir que lo encuentren y a pedir que sea con vida, en realidad son operaciones de inteligencia que intentan hacer perder tiempo hasta que se instale la desaparición y que a todos nos caiga la ficha de que no lo vamos a encontrar más. Es la gran María Cash lo que hicieron. ¿Cuántas veces había cámaras que mostraban a María Cash? Y María Cash sigue sin aparecer, seguramente porque es víctima de una red de trata de personas. Bueno, ojalá que Santiago aparezca pronto y aparezca con vida, pero la situación es preocupante, sobre todo cuando uno ve estas operaciones, Víctor, ¿no? Y sí, porque esto está armado perfectamente, ¿no? Y lo lamentable es que haya medios que se presten para... lo lamentable. En realidad es histórico que tanto los medios como Clarín o La Nación o los medios que dependen de ellos son funcionales absolutamente a los prepotentes y a los omnipotentes, que uh-huh. son estos tipos que tienen muchísimo dinero y lo mantienen a toda costa, ¿no? Sí, totalmente. ¿Escuchaste a los familiares de Santiago? ¿Escuchaste a los hermanos alguna vez en estos días? No, lamentablemente no los he escuchado porque no tuve la oportunidad. Si te quedás unos minutos más con nosotros, no te digo hasta el final del programa, pero unos minutos más con nosotros, con Euge decíamos que nos parecía muy valioso, sobre todo por el recorrido que tiene Oral y Público, que sale después de paseo por un montón de radios y eso multiplica la gente a la que llega. Un diálogo, la verdad, es tremendo, quiero advertirlo, de alta emoción y de alto dramatismo también diría, que se dio ayer en el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, donde participó la hermana de Luciano, Vanessa Orieta, Matías Bregante, distintos familiares y amigos de Luciano, Rodrigo Ferreiro, Natacha Bianchi, nuestra operadora técnica habitualmente, no hoy, y intentaron charlar con Sergio, y después, nada, como Sergio está tremendamente angustiado, terminaron hablando con su compañera, que también demostró esto que uno ya venía viendo, ¿no? Que es una familia muy lúcida para lo que le está pasando. Escuchamos un cortecito desde el saludo de Sergio Maldonado, uno de los hermanos de Santiago. Hola chicos, buenas tardes. Más tarde una forma de decir que digamos que gracias a ustedes por el apoyo que están todo el tiempo conteniéndonos y todo. La verdad que si no fuera por ustedes estaríamos terriblemente mal. Hay que defender la democracia que tenemos, los derechos que tenemos. No puede ser que nos pasen por arriba así con tanta impunidad. O sea, esto tiene que saltar de una vez por todas por mucha gente con sus ideales y todo. Le costó la vida y está en una lista. Pensamos que no iba a estar más eso, y sigue pasando. Es un dolor, es una tortura infinita que yo prefiero que mi familia esté sufriendo, que es constante, van 8 días y medio, es el tiempo se nos pasa rapidísimo, es esto, o sea, todo es una burla, o sea, yo no lo entiendo, o sea, como que es inexplicable, o sea, voy a esperar un tiempo, o sea, voy a dar un plazo para que se resuelva todo y después, bueno, voy a agarrar y empezar a levantar un poco más de presión, porque la verdad que así, siendo diplomático y todo, parece que no funciona acá, o sea, hay que agarrar y... O sea, yo no pido, o sea, tan difícil es pedir a mi hermano con vida, que me digan dónde está, desde tantas las pruebas, se comprueba, se lo lleva a gendarmería y no se sabe nada, o sea, todos se burlan, se tanto poder, se tanta plata en juego, se tanta plata que no, que vale más que las personas, es increíble. O sea, si 2017 estamos padeciendo un acoso todo el día, hoy fue eterno, o sea, no sé, o sea...

se pueda revertir esto a través de las movilizaciones, ¿no? Tenemos la marcha convocada para el viernes ahí nomás, ¿no? Mientras estamos haciendo este programa, digo, para quienes nos están escuchando. Para mañana. Sí, sí, digo, esto para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia o, sí, o a través de la M690. En muchos casos que nos escuchen ya habrá pasado la marcha. Pero ¿cómo te la imaginás? Mucha gente dice, ¿va a ser como la marcha del 2x1? Yo creo que no, lamentablemente. Creo que va a ir mucha gente, pero no va a ser lo mismo. No, no puedo hacer un cálculo, ¿no? Espero que sea mucha gente que vaya y que se exprese, ¿no? Que se manifieste abiertamente en contra de este estado represivo, ¿no? Una vez más se da esta situación de la unidad en la acción de organismos de derechos humanos que quizás tienen montones de diferencias, incluso en este mismo tema de los desaparecidos, ¿no? Yo veía ahí el flyer que anda circulando del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que también va a marchar mañana, aunque la convocatoria salió de los organismos que estuvieron siempre más ligados al riñón duro del kirchnerismo, digamos, abuelas, madres, línea fundadora, hijos, familiares, y veía que en el flyer están, además de los 30.000, la carita de Luciano y la carita de Julio López, cosa que por ahí lamentablemente hay compañeros y compañeras que no pueden despegarse de lo partidario, ¿no? Y a pesar de eso, está buenísimo que... Digo, y que entonces les incomoda, por lo partidario, les incomoda a Luciano y López. Pero está buenísimo que mañana, como sucedió en la marcha contra el 2x1, esas diferencias queden de lado y todos hayan entendido, todos hayamos entendido, nos incluimos, que hay que hacer explotar la Plaza de Mayo y sus alrededores pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, ¿no? Ojalá sea así. Víctor, te mandamos un gran abrazo, especiales gracias por haber participado en el programa de hoy. No, por favor, los quiero mucho. Un abrazo grande. Nosotros también, querido, y lo necesitamos arriba, ¿eh? Lo necesitamos con toda su experiencia para contar, para trasladarnos. Fuiste la primera persona a la que yo escuché públicamente decir que estábamos ante un gobierno de ultraderecha. Y ahora, cuando pasan estas cosas, uno dice, bueno, si me permite que lo trate de viejo, no sé, es viejo, sin sentido, ¿no? O sea, la experiencia de vivir determinadas cosas hace... Viejos son los trapos, diría. Viejos son los trapos y son los que tienen experiencia de haber vivido otras situaciones que no son iguales, sí, sí. No son iguales, esto no es una dictadura. No son, la historia nunca se repite, pero sí se repiten las intenciones. Y estas intenciones son exactamente las mismas que motivaron en otras épocas a impulsar la desaparición de miles de personas. Uh-huh. Bueno, esperemos que haya reacción de nuestro lado y podamos frenar, ¿no? Y que la cosa quede aquí. Que la cosa quede aquí y que, por lo menos intentémoslo. Y que aparezca Santiago con vida. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, compañeros. Hasta pronto. Don Víctor Basterra ha pasado por aquí, por el escenario radial de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Te contábamos que hoy hubo allanamientos. O que hubo por lo menos peritajes, búsquedas de rastros de Santiago en algunas dependencias de gendarmería, sobre todo en Esquel. Participaron funcionarios judiciales y participó Verónica Heredia, que es una de las integrantes de la gremial de abogados, una de las integrantes de la gremial de abogados, además en la zona de la Patagonia, que se acercó hasta allí. Ella no vive allí, es más, hasta donde sabía estaba en Trelew encargándose de otra causa que tenía, pero bueno, ante estas malas nuevas, estaba allí en Esquel hoy participando de este peritaje. Bueno, estuvieron participando aquí abogadas de la familia Maldonado. Sí, ¿no? Soy abogada de Sergio Maldonado y Andrea, la cuñada de Santiago. Bueno, ¿cómo está la causa? ¿Qué pudieron encontrar aquí en este Hoy, hasta ahora, los perros no dieron ningún positivo, así que bueno, nosotros realmente, esta es la primera medida que se adopta en función de la denuncia de desaparición forzada que el Estado tiene desde el 1 de agosto a cerca de las 20 horas, así que esta es la primera medida de casi a 10 días de la desaparición de Santiago. ¿Cuántos días se esperó? Y eso tiene que contestarlo el juez y la fiscalía. Por supuesto, hemos preguntado, hemos reclamado. ¿Qué le contestó? Y que bueno, no había, hasta hoy, aparentemente no había ningún elemento. Por suerte hoy ya tenemos todos los elementos como para haber hecho esto en gendarmería. ¿Qué se encontró? ¿Se encontró algo? No, nada. O sea, los perros, que es lo único que se hizo, no dieron ningún positivo. ¿Cómo estaban los vehículos? ¿En qué condiciones estaban? Y los vehículos habían sido utilizados después del 1 de agosto, porque no se tomó ninguna medida. O sea, se hicieron algunos peritajes, pero antes y después se continuó utilizando. ¿Qué tipo de prendas de la persona desaparecida se ha utilizado en esta pericia? Es una boina y un cuello polar. ¿Ese hallazgo está determinando algo ya, doctor? ¿Cómo? Ese hallazgo, o sea, esas dos prendas halladas, ¿dónde fueron halladas y qué está de alguna forma orientando, determinando? Bueno, una prenda fue hallada en el lugar y otra prenda era de... Sí, discúlpeme porque tenemos que retirarnos. ¿Me puede decir su nombre? Verónica Heredia. Verónica, la última pregunta, ¿por qué los vehículos secuestrados quedaron aquí en el Escuadrón 36? Porque no fueron secuestrados. Ah, no fueron secuestrados. Por eso. ¿Tenía un número de teléfono? 02974... Bueno, Verónica Heredia, lo tenemos el teléfono de Vero, que seguramente está regresando para su hogar después de una intensa jornada hoy de peritajes en este lugar. Bueno, allí están las dos prendas encontradas en el Loft Cuyamen y también están las camionetas de gendarmería que estuvieron 7 días... sin ser secuestradas, ¿no? No están secuestradas tampoco ahora. Bueno, así es como la justicia trata estos temas en particular. ¿Nos vamos a la Plaza de Mayo? ¿Nos vamos a la Plaza de Mayo, Euge, te parece? Nos vamos a la Ronda de las Madres. Allí hoy volvió Paulo Giacobbe. Por suerte no hubo ningún lío, digamos, ya que él fue el responsable principal de que yo haya ido a la plaza durante 2 jueves. En este caso volvió Paulo y nos trae voces de la plaza. No estaba Nora Cortiñas, que está regresando ahora mismo a Buenos Aires, pero sí estaba Mirta Baravalle y toda la gente que acompaña, mayoritariamente mujeres, que acompañan la Ronda de las Madres cada jueves. Estamos hablando de la Ronda de las Madres Línea Fundadora, que es la que nosotros acompañamos aquí en Horario Público. Y primero vamos a escuchar la parte que está vinculada justamente a la desaparición de Maldonado, para cerrar ese tema y después meternos con una buena para festejar. Nos fuimos ahora con la marcha de mañana, que es a las 16:30 en Florida y Diagonal Norte, sí. La aparición con vida de sí, Santiago Maldonado. O sea que es una constante esta. ¿Cómo puede ser en pleno siglo XXI que sigamos siendo, cuando decían, la civilización? ¿Pero de qué civilización estamos hablando ahora? No podemos decir, porque cada vez pareciera que somos más incivilizados. Y los que están al frente... gente y los que dirigen, los que son responsables, tienen que saber manejarse y cuidarnos a todos. Pero es lo que menos hacen. Se cuidan a los privilegiados. Y eso hay que dejarlo de lado. Los privilegiados son todos. A todos y todas. Así que, bueno, seguiremos luchando, encarando las injusticias y tratando de poner nuestro pequeño granito de arena en lo que podamos y cada uno como pueda hacerlo. Lamentablemente los gobiernos son los responsables de las desapariciones de nuestros seres queridos en todo el país, a lo largo y a lo ancho. Lo fueron antes, lo son ahora y esperemos que no sea más adelante. Eso es lo que hay que poder de alguna manera terminar con esas posibilidades, ¿no? Una vez más, entonces vamos a decir todos con el corazón, vamos a pedir, vamos a tener presentes a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. La aparición con vida de Julio López. ¡Ya! La aparición de Santiago Maldonado. ¡Ya! Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.